ella se va y no volverá. Tan sola y triste, llorando, ya se va. Pues nuestro amor no tenemos que ocultar. Yo sé bien que los dos hacemos mal. De otro brazo en la calle paseará, pero mi amor en su alma llevará. Sé que es pecado que no la debo amar, pues otro hombre debe respetar, respetar. Esa mujer es prohibida. ¿Cómo entender que no ha nacido para mí? ¿Cómo evitarlo si yo la amo? Si yo no puedo vivir así. Esa mujer es prohibida. ¿Cómo he podido, mi Dios, pecar así? Y si yo he sufrido, si yo he querido arrancarla de mí. Ah,